Cervecita, licor amado, tú eres culpable de mi desgracia. Cervecita, licor amado, tú eres culpable de mi desgracia. Por donde voy siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas. Por donde voy siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas. Amigos, Jorge y Luis Ferrucci, con sabor. Por tu cariño.